¿Alguna vez ha recibido usted algún regalo indeseable? Algo así como ropa que no le queda, un libro que no tiene interés en leer. ¿No le parece bueno saber que las dádivas que uno recibe de Dios siempre son exactamente lo que uno necesita? En el mensaje de hoy titulado, 8 bendiciones espirituales, usted verá lo que Dios quiere darle cuando pone su confianza en Él. Siga nuestra sintonía mientras el Dr. Jeremiah empieza la colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. A continuación aquí, en la edición de hoy de Momento Decisivo. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios más antes del mensaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Siempre esperamos con expectación este tiempo que pasamos juntos, especialmente cuando empezamos algo nuevo. Acabamos de terminar una serie de estudios sobre las parábolas que relató Jesús y ahora vamos a empezar una colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. Hoy vamos a estudiar en la carta de Pablo a los Efesios para el primero de estos 10 mensajes y vamos a hablar de las bendiciones espirituales que tenemos como creyentes. Asegúrese de tomar notas mientras reflexionamos juntos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto le hará seguir su día con el corazón lleno y emocionado por las bendiciones maravillosas de Dios en su vida. Así que abra su Biblia en Efesios 1 y empecemos esta serie de los mensajes más solicitados hablando de 8 bendiciones espirituales. Hoy quiero hablarles de algunos de los dones que Dios nos da. Así que abra la Biblia conmigo al capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, versículos 3 al 14. Leemos en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Al detenernos y meditar lo que Pablo dice en este versículo, es posible sentirse abrumado por lo que nos dice el apóstol. Nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es importante que entendamos aquí, por un lado, que somos criaturas espirituales y no criaturas físicas en primer lugar. Somos espíritu que resulta que tiene cuerpo, y no cuerpos que por casualidad tienen espíritu. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado algunas bendiciones espirituales y es importante que nos demos cuenta de esto. Luego, partiendo de esto, el apóstol nos habla de 8 bendiciones que tenemos de Dios y que menciona en este pasaje de esta carta. Como detalle interesante, quiero decirles antes de empezar el estudio de este pasaje que Efesios 1:3 es la oración gramatical más larga de la Biblia. En el griego, no hay un punto desde el principio del versículo 3 hasta el fin del versículo 14. Nunca había entendido por qué tenemos una frase tan larga al principio de esta carta a los Efesios, pero pienso que ahora lo entiendo. Pablo empieza a hablarles a los santos de Éfeso acerca de las bendiciones que Dios nos ha dado y se entusiasma tanto por el tema que ni siquiera se detiene a respirar. Él sigue indicando bendición tras bendición, hasta que casi ha agotado todo lo que tiene que decir. Pero también hay otra cosa que en realidad me alentó. Pablo empezó con estas bendiciones en la eternidad del pasado, luego menciona las de toda esta vida y acaba en la eternidad del futuro. Así que al observar estas bendiciones podemos decir que están en cierta secuencia y es posible entender una debido a que se entendió la anterior. Hay tanto que podríamos enseñar partiendo de estos versículos 3 al 14 que probablemente podría dedicar toda una serie de programas de radio a este pasaje, pero si hiciera eso, ustedes se perderían la bendición de todo esto en un solo cuadro. Así que, para este mensaje, vamos a tomar este pasaje y quiero que vean lo que Dios nos ha dado, viéndolo como un gran cuadro, y si leemos esto de la manera en que deberíamos y lo entendemos como debe entenderse, puede ser el capítulo más emocionante de toda la Biblia. Ahora bien, Pablo empieza diciéndonos que una de las bendiciones espirituales es que hemos sido escogidos. Noten lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. La Biblia nos dice que Dios es amor y el amor no puede vivir solo. El amor necesita de otros, así que Dios decidió atraer a sí mismo a un grupo de personas que Él escogería para hacerlos venir y pasar la eternidad con Él. Escogió a estas personas para sí mismo y leemos que lo hizo antes de la fundación del mundo. Ahora bien, sé que estoy pisando territorio que ha sido motivo de mucha controversia cuando empiezo a hablar de que fuimos escogidos. Alguien ya tiene atorado en la garganta la palabra elección. ¿Qué es eso de que Dios, el Todopoderoso, nos escogió? Bien, después de estudiar con todo detenimiento el griego y todos los comentarios, ya lo entendí. Quiere decir que Dios nos escogió. Eso es lo que quiere decir. Le guste o no le guste, sea que lo entienda o no. La palabra de Dios dice que antes de que hubiera un mundo, antes de que usted y yo existiéramos, antes de que hubiera nada, en el corazón del Dios Todopoderoso, Él ya había pensado en usted y le escogió. Usted dice, bien, ¿cómo es que yo fui escogido y otros no? Nunca podré comprender eso. Lo que sí puedo decirle en cuanto a esta verdad es que es un misterio que no puedo explicar. Pero es un misterio del que voy a disfrutar, porque la Biblia dice que no se debe a algo que yo haya hecho o algo que usted haya hecho, sino que la Biblia dice que debido a Jesucristo, en la eternidad del pasado, Dios lo escogió a usted. Ahora bien, ¿de qué está hablando? Está hablando de nosotros. ¿A quiénes ha escogido Dios? Leemos, nos escogió. Así que la Biblia dice que Dios ha escogido a los que la Biblia llama santos. Los creyentes, los que han puesto su confianza en Cristo, los que pueden decir Dios es mi Padre y los que pueden decir Jesucristo es mi Señor. La Biblia dice que Dios nos escogió. Ahora bien, esto no da lugar para ser arrogante. Si usted es creyente, tal vez se vea tentado a decir bien, si soy creyente, quiere decir que soy escogido. Pero no tiene nada que ver con usted. Usted no tiene nada que pueda ofrecerle a Dios y decir, Dios, escógeme. No, Él lo escogió a pesar de usted mismo. Él lo escogió debido a Jesucristo porque usted estaba en Cristo. Como ven, Dios escogió a su Hijo y puesto que usted está en su Hijo, es que usted es escogido. Ahora, mirándolo en retrospectiva podemos verlo. Mirándolo hacia adelante, tal vez no entendamos, pero délo por sentado. La Biblia lo dice. No podemos contradecirlo. Yo sería infiel si no lo predico. Sea lo que sea que usted pudiera pensar respecto a esto, el Dios Todopoderoso lo ha escogido. ¿Recuerdan lo que es ser escogido? Cuando era niño, mi hermana Marie Claire era una atleta de clase mundial. Cuando queríamos jugar a la pelota, a ella la escogían antes que a mí. Debe haber sido uno de los momentos más embarazosos de mi vida. Yo nunca podré llegar a ser tan bueno como ella. Pero le digo algo. En la eternidad del pasado, Dios lo escogió a usted y me eligió a mí. ¿Qué es lo que dice? Nos escogió en su Hijo Jesucristo. Así que esa es la primera bendición. Somos escogidos. En segundo lugar, dice no solo que fuimos escogidos, sino que nos ha adoptado. Ahora, permítame explicarle lo que esto dice. Noten lo que dice el versículo que sigue. Dice que nos ha escogido en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¡Predestinados! Ahí tenemos otra palabra que bien puede producir unos cuantos cortocircuitos en su cerebro. Elección y predestinación. No se podrían concebir dos palabras más controversiales en la teología, pero note aquí que no está hablando de la predestinación como usted tal vez piense de ella. Está diciendo, y por favor, escuche con atención, que cuando el Dios Todopoderoso le escogió en la eternidad del pasado, lo predestinó para una cierta cosa. La palabra predestinó quiere decir fijar límites de modo que usted siga en su ruta.